Este es un truco que aprendí de niño, probablemente en el nuevo tesoro de la juventud de Grolier. Toma un número de tres dígitos, por ejemplo, 123. Invierte el orden de los dígitos. Te queda 321. Toma la diferencia de el más grande menos el menor. En este caso, 321 menos 123 te da 198. Invierte el orden de los números. 198, invertimos el orden, nos queda 891. Sumamos estos dos últimos números, 198 más 891. Nos queda 1089. Lo mágico es que si aplicamos este proceso a cualquier número de tres dígitos con la condición de que el primer dígito y el último no es el mismo, el resultado siempre es 1089.